de la tumba abierta. Salen de la pared del tiempo y por la puerta. De vuelta a la LMA, donde ha dejado el machete. Es ese, de vuelta a la LMA, donde ha dejado el machete. Es ese. Encerrado en mis cuatro paredes, miro ventana afuera. Mi pieza se llena de seres en otro estado, de otras leyes físicas, no explícitas ni menos entendibles. Fantasmas se han abierto las cortinas. LMA ya está encima.